exactamente. Estamos en A Voz Ciudad, en Radio Ancasti. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter. Tenemos teléfonos, por si es que quieren llamarnos, porque ahora viene un pequeño debate. Así es, el 44-36-200, el 44-36-400 y el 154-52-52-56. Muy bien. Para los que vivimos en la ciudad de Catamarca, en el Gran Catamarca, sabrán que... O se habrán enterado a través de las redes y de los medios que en Valle Viejo están talando árboles y están tapando acequias. Esto se viene produciendo ya de manera sistemática desde hace muchos años, diríamos, y con ese falso espíritu de progreso de que todo debe parecerse, ¿no es cierto?, a la ciudad. Ayer una serie de vecinos se convocaron en una de las calles de Valle Viejo y para impedir la tala precisamente de los árboles. Uh-huh. Y estamos hoy con vecinos de Valle Viejo, con Gabriela Vargas, Gisela Dalavía, Martín Borman y también nos acompaña el arquitecto Ricardo Palacios. Vamos a arrancar con Gabriela para que nos cuentes, Gabriela, qué es lo que pasó, cómo se da esta manifestación, ¿no es cierto?, esta protesta que han hecho. Bueno, sí, buen día a todos. Yo creo que fue anteayer, sí, tuve por suerte la luz de darme una vueltita por la calle Grisanto Gómez, porque tenía la información de que se estaba en un proyecto de asfalto de todo Valle Viejo, de varias arterias de Valle Viejo. Bueno, se me dio por darme una vueltita por esa calle, vi espantada cómo se estaban talando árboles. Precisamente en ese momento estaban justamente en el procedimiento de tirar un pacará que tiene más de 100 años en la calle Crisanto Gómez, al frente del barrio privado Los Aromos. Dos camiones de la municipalidad, máquinas, muchísima gente en el operativo. Me acerqué y consultando un poco con la gente, estaba programado para el día siguiente, para el día viernes, la tala de 4 árboles centenarios ubicados sobre esa calle, ya marcados con cruz. En el día jueves, que me equivoqué al comienzo, que es cuando fui casi al mediodía, fui a la mañana y después volví de nuevo. Ya me quedé abajo en el árbol para que no sea talado. Los municipales me dijeron que mientras hubiera personas debajo de los árboles no los podrían tocar. Bueno, empecé a llamar gente que le interesaba, que creo que tenemos la misma postura, que creo que queremos que Valle Viejo sea verde, que Valle Viejo tenga agua, que Valle Viejo tenga árboles, que no tenemos el concepto de que el asfalto es lo mejor, que no tenemos el concepto de que calles de cuatro manos con altas velocidades y todo eso no es Valle Viejo para nosotros. O sea que, bueno, movimos mucha gente, se está sumando muchísima gente, fue una movida organizada en un par de horas, pero logramos que se pare la tala de estos 4 ejemplares que estaban programados para el viernes. Uh-huh. Hicimos una pequeña manifestación, si se quiere, de compañeros que estamos con la misma idea. Y bueno, estamos convocando gente, estamos como con una idea de cambiar este proyecto y hacer nuevas propuestas y que seamos escuchados. Eso uh-huh. es como el comienzo, digamos, fue el inicio de esto. Claro. Bueno, hay que destacar que los obreros municipales, los empleados municipales de Valle Viejo se portaron muy educadamente, muy bien, muy considerados, ¿no es cierto? Y nos dijeron que, bueno, que se iban a retirar ya porque volvían al otro día a trabajar. Y ahí es donde se juntan todos los vecinos, ¿no es cierto? Y deciden una serie de acciones. ¿En qué consisten estas acciones? A ver, Gisela o Martín, ¿qué se hizo el viernes a la mañana? Cuéntenle a la audiencia. Yo estaba tomando un café y recibí un llamado de telefónico de Gisela, que estaba sola, Gaby peleando con la gente de la municipalidad y me acerqué. Sí. Y bueno, después nos a la tarde nos juntamos con otros vecinos del barrio para coordinar las acciones. Bien, ¿qué pasaron el viernes? Día. ¿Y qué pasó el viernes a la mañana, y precisamente? Planteamos hacer unas intervenciones artísticas en los árboles, que, bueno, con lo que teníamos, con lo que teníamos, y Gaby te puede contar mejor cuál fue la idea de accionar en los árboles. Bueno, la idea era hacer altares. Gisela, si quieren intervenir, cuenten. Bueno, la idea de los altares como árboles, o los árboles como altares, con la imagen de la Virgen del Valle, con las mismas ramas, rodear a los árboles para que no se los talen, con las ramas de los otros árboles que habían sido talados, poner unos carteles que decían condenado a muerte, y nosotros estábamos con unas pecheras rojas, con una cruz negra que representaba la misma imagen que estaba en los troncos e incluso en los palos de la luz, los postes de iluminación que también tenían que correr, porque, según nos decía después el ingeniero Nieva, secretario de Obras Públicas de Valle Viejo, estaban ocupando el lugar de la calle. Y ahí se armó la gran discusión con el funcionario, porque cómo era que estaban los árboles ocupando el lugar de la calle si están para un costado. Y el drama era la definición del ancho de la calle y del ancho de las veredas. El asunto es que la ordenanza, que es de la década del 80, establece que la calle tiene que tener 9 metros de ancho y las veredas 3,50 metros, lo cual hace un total de 16 metros de ancho. Claro. Es un ancho imposible en esa calle Crisanto Gómez. Una de las cosas que planteábamos era háganla de una sola mano y reordenen el tránsito, pero no en una calle de 9 metros y 3,50 de vereda, sino algo más estrecho, adecuado al paisaje, porque somos los ciudadanos los que tenemos que adecuarnos al paisaje con nuestros modos de circular y no andar talando árboles, que nos decían, pero si es un árbol que tiene como 100 años... Y claro, eso es lo fantástico, que tenga como 100 años, una copa enorme, una sombra estupenda. Entonces, ese es el planteo número uno, ¿no? Aparte de que todos sabemos que ya el asfalto, los que vivimos en Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, está destruido, no hay forma de arreglarlo. Tenemos que ir a 20, a 30 kilómetros por hora, porque si no nos quedamos sin vehículos, sin bicicletas, sin autos, sin nada. Caminar es todo un problema también, hay pozos por todas partes. Si lo que hay no se conserva, no se sabe conservar, no se utilizan los materiales adecuados, van a seguir haciendo de lo mismo, encima cada vez más ancho, no es arreglar un problema, no es progreso, es ir para atrás, es como el cangrejo, es empeorar la situación. Y eso fue todo planteado de una manera, creemos que sumamente clara, y de eso da fe los videos que hemos subido en el grupo de Facebook, de Salvemos a los Árboles de Valle Viejo, y que seguimos sosteniendo que es la idea de este grupo mantener el tema del trazado de las acequias, que ha sido alterado completamente, la disminución de esa arbitraria medida de una ordenanza de la calle de ancho de 9 metros, que como es una ordenanza se puede modificar a través del Consejo Deliberante, y mucho menos una vereda de 3,50 metros, porque no cabe. Bien, ayer cuando se arman estos altares, ¿no?, alrededor de los árboles, vinieron los obreros municipales. Ellos no podían hacer nada porque estaban los vecinos. Entonces se esperó el momento que vinieran los funcionarios, ¿no?, a cargo. Y aparece el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Nieva. ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de, les cuento a la audiencia que se está incorporando, que estamos en Avo Ciudad y están los vecinos de Valle Viejo, de las Chacras, hablando de la tala de árboles y del cierre de las acequias de Valle Viejo, para aquellos que se incorporan. ¿Qué es lo que sucedió? Específicamente en Santa Rosa, sobre la calle Crisanto Gómez, exactamente, ¿verdad? Que es un ejemplo, puede haber sido en cualquier lugar de Valle Viejo, claro, de Fromberto Esquiú, es en las Chacras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando vino el ingeniero Nieva, el secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Valle Viejo? Secretario de Obras Públicas. De Obras Públicas, perdón, no hay planeamiento, perdón, me equivoqué. Eso es precisamente lo que se habló, pero... Ese es el problema. Cualquiera. Claro, claro. Ahí te paso datitos. Sí, como vos decís, para la gente que está, entonces, hay tres árboles intervenidos en la calle Crisanto Gómez. Tienen estos altares que les pusimos como para protección del árbol. Llegó cuando estábamos en la mañana del viernes, el ingeniero Nieva se reunió con un grupo de los vecinos que estábamos ahí. Sostenía fervientemente la necesidad de sacar muchos, estos cuatro ejemplares más otros más, porque el camino sigue, esta ruta que se pretende, es como ruta lo que se pretende abrir ahí. Se comprometió, después de largos debates y argumentaciones por ambos lados, por parte de los vecinos y por parte del ingeniero Nieva, que sostenía, como decía Gisela, en que los árboles y los postes y lo que fuera estaban en el camino. Fue toda una discusión de cuál era el camino, de cuál era el espacio del camino, cómo se determinaba el medio de esa arteria, digamos, para poder definir las medidas hacia ambos lados de manera simétrica. Fue todo un tema eso de saber cuál era el punto medio para poder determinar a dónde hacer el trazado. Bueno, fue toda una argumentación que evidentemente hay diferentes perspectivas, diferentes paradigmas en los que estamos parados los grupos de personas. Lo grave, digo yo, de esto, lo que me parece sumamente grave, es que no haya consultas, realmente consultas a profesionales, consultas a los vecinos, pero a profesionales que conocen un poquito más, posiblemente, no quiero decir que... Yo supongo que la Municipalidad de Valle Viejo tiene que tener un equipo de gente trabajando y previendo todo esto, previendo qué localidad queremos, cómo se va a proyectar hacia el futuro. Esto no es algo que sea, no es algo de un futuro inmediato, esto se prevé con años en adelante, para años en adelante. ¿Qué espacio queremos? ¿Cómo queremos nuestro contexto? Nuestro contexto lo tenemos que determinar, creo yo, las personas que vivimos en él, en primera medida. Bueno, estas son todas cuestiones que estábamos discutiendo con el ingeniero Nieva. Sí, que hay que recalcar que se ha portado muy bien el hombre. Nos escuchó. Sí, muy bien, muy educado. Sí, tuvo la gentileza de firmar un acta con los vecinos que nos encontramos allí, a donde se comprometía a parar la tala de estos árboles, hasta tanto los vecinos eleváramos una propuesta de cómo pretendíamos o de qué manera queríamos nosotros que se proceda sobre esta calle. Nosotros nos adelantamos en, obviamente, conocemos que la función le corresponde a la municipalidad, la función de hacer el proyecto y llevar adelante un proyecto de obra. Y también le corresponde la función de escuchar a los vecinos que vivimos allí, las propuestas que podemos tener, porque posiblemente haya propuestas diversas. Hay gente que quiere tirar todo, que considera que el progreso es no tener árboles y tener mucho cemento, mucho pavimento. Posiblemente por ahí necesitamos también dar un poco más de información de lo que significa esto y cuál es la contrapropuesta, que sería plantear una vida un poco mucho más sana a través de conservar la naturaleza. Eso está, digamos, sí. Yo creo que hay bastante información de eso. Bueno, el ingeniero Nieva, firmamos un acta donde se detiene la tala de los árboles. Nosotros seguimos en contacto porque estamos juntándonos para hacer esta propuesta, pero va a ser un tipo punteo, ¿no es cierto?, de cuáles son las necesidades. Yo creo que los fundamentos están más que expuestos. Entramos hoy en internet y tenemos fundamentos para sobre la conservación de la naturaleza, pero en gigantesca medida. Estamos preparando un amparo. Eso también están haciendo, ¿no? Estamos así, sí, preparando un amparo con abogados, ¿sí? También vecinos de Valle Viejo, porque creo que corresponde en términos legales también hacer acciones. Vamos a elevar esta propuesta, más el acta, formalmente al señor intendente de la municipalidad. Creo que va a tener la... yo creo que sí nos va a escuchar, porque creo que, como todos nosotros, quiere un Valle Viejo mejor, seguramente. Sí, en esta intervención, en este encuentro espontáneo que seguramente han tenido con otros vecinos, que se dio, bueno, a raíz de la manifestación seguramente, pero capaz que ya desde el mismo jueves había arrancado, y con el tema de la difusión mediática que ha tenido a través de, bueno, de la prensa o de las redes sociales. ¿Qué intercambios tuvieron con otros vecinos? Porque, digamos, esa es su posición y su visión. Y, digamos, a mí me consta personalmente que hay muchos vecinos que pedían, más allá del tema de... Creo que todos coinciden con el tema de la tala, que ha sido atroz, mal llevada a cabo. Pero ¿cómo han visto el tema de las acequias, por ejemplo? Que ha sido como un gran tema de discusión que he visto entre vecinos que yo he conocido y que me decían, no, yo quiero que la tapen, yo no la necesito, me molesta, o tal y otra cosa. Y otros que, por supuesto, la quieren defender a rajatabla porque implica otro condicionamiento y otra cuestión. Yo trabajo en Valle Viejo hace un largo tiempo y he visto siempre esta discusión que se da, incluso cuando uno no la busca entre los vecinos, que unos quieren seguir viviendo en la chacra con esa condición ambiental, esta cuestión del camino de tierra, del verde, del agua, de la naturaleza, y otros que dicen, no, bueno, ya queremos como ser una segunda Catamarca en algún punto, como que quieren ya urbanizar completamente todo. ¿Cómo han visto esa diferenciación? ¿Cómo se expresó para ustedes en la discusión con otros vecinos? Sí, no hemos visto ese día a la mañana. Era temprano, muy temprano. Hacía 7 de la mañana. Frío, sí. Qué frío. Sí, estaba oscuro. Al principio estaba oscuro cuando estábamos ahí. Y se veía el Ancasti, el Ambato, lindo, ¿no? Estaba clarito, hermoso, el día, hermoso, frío, como no sé qué, pero estaba hermoso. Y bueno, los mismos empleados municipales nos decían que le parecía bien el tema de parar la tala de los árboles, que no, que cómo es posible, que miren, está muy bien lo que están haciendo. Pero no veíamos a los vecinos de la cuadra que salieran. No los veíamos. Que hay que reconocer el trabajo de los empleados municipales, se lo quiero decir, y que no haya represalias hacia ellos, lo que voy a decir, que realmente... consustanciados y motivados y emocionados con la cuestión de la preservación ambiental, ¿no? Sí, sí, y el tema de las acequias... Hay que decirlo y rescatarlo. Es una discusión porque, bueno, ahí nos decía el ingeniero Nieva, y es que hay que limpiarlas, hay que mantenerlas, hay que pagar el riego, entonces hay muchos vecinos que no quieren porque ya no las usan. Bueno, nosotros tenemos una postura muy clara al respecto. Es cierto, a la seca hay que cuidarla, hay que ocuparse de regar. No es un tema sencillo andar regando con la seca, el agua de la seca, pero taparlas. O sea, Mendoza está lleno de acequias por todo el casco céntrico y a nadie se le ocurre llenar de tierra una acequia, tapar una acequia después del trabajo que han hecho de forestación en una ciudad que estaba en medio del desierto, es un crimen. Entonces, lo que nos decía el ingeniero, que comentaba que muchos vecinos le pedían que tapen las acequias, incluso en el momento que estábamos ahí en el lugar, en una obra del frente tiraron la tierra o los escombros arriba de la acequia. Lo que sí habría que tener un plan desde la municipalidad para rescatar todo esa red de agua que se podría utilizar de un montón de maneras, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, Dimas. Yo quería agregar que hay una cuestión que siempre se esgrime en este tema de los canales y las acequias en Valle Viejo, que dicen que, bueno, la injerencia en esto siempre ha tenido la Intendencia de Riego, ¿verdad? Mm. La Dirección de Riego que tiene la Intendencia de Riego sucede frente de la plaza de Fray Mamerto de Esquiú. Sí. Y, bueno, la cuestión esta que más se destaca es lo del tema de la falta de pago y la indiferencia de varios vecinos de la zona de no querer... contar con el agua, tener que tener ese gasto, ¿verdad? Y el dato significativo era que a mí me habían comentado que se estaba usando la tierra que surgía de este movimiento, este retrasado que se quería hacer de la calle Crisanto Gómez, que estaban usando esa tierra que quedaba como remanente, digamos, para destinarla, para ponerla en algún lugar, digamos. Seguro. Así, simple y pronto. Sí, sí. Pero después me dieron el dato de que han llevado camionadas de tierra desde afuera. Sí, sí, específicamente. Entonces, para taparlas. Que, claro, directamente estaba como tomada esa decisión de hacer eso, y apoyada por muchos vecinos. Bueno, vamos a ir a una pausa.